Estás escuchando La Retro 789. Hasta cuando decía te amo, te amo. Pero yo era el tonto que creía todo. Y pasaron dos días y llegó el adiós. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada.

mañana. Se abandonan a su fuerza. tus inhibiciones. El placer desencadenar el shivaísmo asiático de estilo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos. Y tu cuerpo como un bálsamo en el desierto aún me cautiva. Y es hermoso verte en este milagro. Y es hermoso verte en este milagro. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Siete minutos ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 28. No se ve bien acá en los monitores, va, yo no veo por los lentes. Y llegó este pequeño after a la zona sur, abriendo nuestra programación musical con americanos clásicos en castellano para la gente fanática de este género musical, que de seguro están esperando que lleguen los martes 16 horas para empezar a bailar americanos clásicos, americano rock, americano en castellano, en italiano, en portugués. Todo eso los martes de 16 a 18 horas en la 102.9 FM Box en La Retro. Hola. Y yo ya empecé a bailar y no paro de bailar. ¿Y vos, papá, qué onda? ¿Qué haces sentado? Y parate, empecé a bailar, corré la mesa, corré la silla, corré a la patrona y agarré el picaporte de la puerta y empecé a bailar, loco, a tirar los pasos prohibidos del americano rock. ¿Jugaron un quilombo? Seguro. Como Degardo la otra vez que dijo, ¿no? Que luego que encontré a mi señora, dice, la tenía a mano. Grande Degardo, seguro que ya se va a comunicar, seguro, Siempre está ahí presente, fiel oyente de la 102.9 FM Box y de La Retro y de Rock and Blues. Edgardo, los martes baila americano rock y americano clásico y un poco de dance. Y los jueves baila rock and roll a full, se pone la campera con tachas, la remera con algún grupo de heavy metal, cinto con tachas, pantalones todos rotos, se deja el pelo largo y empieza a hacer pogo, loco, ahí en la pista, en el patio de la casa. Yo me imagino, Edgardo, Terrible. Qué raro que no apareció todavía Cristian. nuestros fieles oyentes. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes para compartir la mejor música de los 70, 80 y 90. Italo Disco, música disco, dance de los 80, dance de los 90. Rock and roll, retro cachengue, americanos clásicos, americano rock. Todo eso en estos 120 minutos. Acompañando la primavera, che, acompañando el calor que ya se está instalando. Y por supuesto, también los premios espectaculares, como siempre. Y no paro de bailar. Una vez luché por ti sin lograr nada. Varios intentos, tus excusas no cambiaban. Y te recuerdo, te comento, por si recién sintonizás la 102.9 FM Box, que esta es la Retro 789. Y también, aparte de la buena música, tenemos los premios espectaculares. Comunicándote al 1164007047, te podés hacer acreedor a los famosos y bien ponderados chorizos artesanales del señor Juan Luna. Un kilito, papá, para vos, sí, para vos, no te sorprendas. Que si escuchás la retro rock and blues, ya no te sorprende nada, papá. Ya estamos preparando las cajas navideñas para las fiestas. Ya falta poco, en breve. Así que aparte de los choris artesanales, los famosos choris de Luna, famosos en Capital, y la retro y rock and blues los trajeron acá a Zona Sur para que no te quedes afuera. ¡Es verdad! También participás por un vinito premium, ¿sí? Así que guarda el garnacha, saca el trapiche, el resero, la cajita correla, el pingüinito correlo, y deja el espacio para este vino premium que te vas a llevar junto con los choris. Puede ser un trumpeter, puede ser un rutini, puede ser un San Felicien, puede ser un enemigo mío, puede ser otro loco más. Y que más variedades que hemos sorteado acá en la retro y en rock and blues para vos, che, que tenés paladar exigente y sos fiel oyente de la 102.9 FM Box. ¡Y me emociono! Este es mi amigo Cristian Castro, ¿no? Mandó bien, ¿eh? Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Ya la gente hace la ola, loco, está terrible. ¿Cuánta gente hay escuchando el programa? Terrible. 33 ya pasaron de las 4 de la tarde, temperatura 23.8. Y no paro de bailar americano rock. Estoy acá practicando, haciendo el 8, loco, el paseíto. Ponete las pilas, papá, levántate. Párate y empezá a bailar. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Para que te vayas. Gustavo, Damián, también Gustavo, buenas tardes para ambos. Decirle que acá estamos firmes como ojo de vidrio, escuchando la gran música que están poniendo, papá, y se siente de espectacular. Así que bueno, le agradezco mucho acá disfrutando de ustedes. Una tarde linda de sol, de primavera. ¿Y quién va a ser? Edgardo de Quilme 323, papá. Un abrazo para todos y sigo en sintonía, ¿eh? No buscaba nada. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba. ¿Para qué tantas palabras? ¿Para qué? Y yo que me pasaba noches, días entre

Papá, escuchá esta música, papá. Mirá, se debe sentir ahí, ¿no? Escuchá, mirá, mirá. Vamos, vamos, esa buena onda. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y seguimos bailando americano rock en castellano. Americano clásico, papá. Ya lo escucharon ahí a Edgardo, que está full escuchando el programa y seguro debe estar bailando, debe estar rompiéndola ahí en su casa mientras se toma unos matecitos, loco, ¿eh? Y yo tampoco, no puedo parar de bailar. Y bueno, vamos a mandar los saludos pertinentes a la gente fiel que está siempre presente en la Retro y en Rock and Blues y en la 102.9 FM Box. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionario Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoy Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a Edgardo, un amigo, al tío Pedro, que ya se comunicó el tío Pedro, parece que lo dejaron un poco libre después de tanto trabajo que tuvo, a su sobrina Lidia Cabrera, apa, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna, que es el que pone los choris, no lo podemos dejar afuera, loco, ¿eh? A la vecinita de enfrente, espero que aparezca hoy, al señor Juan Ramón Toledo, a Cristian, que todavía no apareció, y Wally, loco, ¿qué pasa con Wally? Desapareció Wally, no apareció más Brunella y desapareció Wally. Terrible, ¿eh? Así que bueno, saludamos a todos ellos que siempre están presentes acá en la 102.9 FM Box, disfrutando de nuestra programación musical todos los martes y todos los jueves. Y bueno, vamos a leer los comentarios de estos videos musicales en las redes. Tenemos a Jorge Omar Figueiras. Dice: felicitaciones, gran compilado. Y las imágenes de los boliches de estos años son terribles, uno se acuerda. Elsie Lanzamoa, Jonathan, ¿qué tal? Por escuchar los temas me vino la nostalgia de todos esos boliches, papá. Muchas gracias, Vamos con Elba Lucila Monti, 5969. Excelente selección y la calidad del sonido inigualable. Sé que fueron un hito en el mundo de la música en esta época. Y me encantaría volver el tiempo atrás, pero no se puede. Así que a disfrutar aquí y ahora. Desde mis 60 años, agradezco poder disfrutar aún hoy. ¡Viva la vida, gente! ¡Viva la vida! Buena onda la gente, Lucila Blanca. La mejor época de nuestras vidas. Hermosos temas. Hermoso volver a escuchar esta música. Toda la gente que opina sobre la música que pasa la retro los martes. Gabriel Joaquín Vázquez. Hoy estoy viviendo en España. Los seguimos y seguimos bailando con mi compañera de vida. La gente sigue disfrutando del americano. Algunos desde la distancia, otros desde el recuerdo. Pero esta música te trae momentos vividos, irrecuperables. Así que hay que recordarlo, papá. Y seguimos disfrutando la buena música en la Retro 789. Y te recuerdo que anuncié 400-7047, línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Si dejas tus tres últimos números del DNI, participas por un kilito de los famosos y bien ponderado chorizos de Luna. Correcto. Chorizos artesanales, papá, famoso en todo Capital. Y la Retro y Rock and Blues te lo traen acá a Zona Sur para que no te quedes afuera. Lo único que tenés que hacer es comunicarte al 116-400-7047 y dejar tus últimos números del DNI. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Parrillas que vienen, parrillas que van. ¿Y los choris de Luna? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán, loco? Los tiene guardado acá Damián en el freezer. Así que dale, comunicate al 116-400-7047 y también te vamos a hacer acreedor de un Vinardo, loco, papá, que puede ser un Trumpeter, puede ser un Rutini, un San Felicien, un otro loco más, un enemigo mío. Así que esos vinos son los que sorteamos siempre acá en la Retro y Rock and Blues, así que ya podés ir dejando la cajita de Recero, la cajita de manojo de uva, el pingüinito, el vino suelto, ya está, basta. Ya fue, somos grandes, loco. Ponete las pilas y disfrutá de un buen vino con una buena comida, loco, junto con los tuyos, con la patrona, con tu chica, con tu amante, con tu novia, con tu novio, con el perro, con el Bobby, que siempre está presente ahí moviéndote la cola para que le des algo. Así que bueno, solo esta alegría lo podés tener comunicándote al 1164-007047, línea habilitada, dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más, es simplemente eso. Y seguimos bailando americanos en castellano. en la Retro 789. Acá estamos presentes, cansado de tomar termidor, harto. Participo por los choris de luna y el vinito, eso no lo dije, pero participo. Mi DNI 458, el nombre ya lo dije. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. radiobox.com. Yeah.

hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Música disco en la Retro 789. Un minuto ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura 24.2. Increíble, Subió un montón la temperatura, No tanto como el dólar, pero subió. Y arrancamos nuestra segunda hora con Italo Disco o Gapul, o como vos quieras llamarlo. Que lo podés bailar suelto o si no, americano rock, como a vos más te guste. ¿Cómo lo estará bailando don Edgardo? Segunda hora de la Retro 789. Esta es la 102.9 FM Box. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Italo Disco, música disco, retro cachengue, dance de los 90, dance de los 80, rock and roll. Todo eso en estos 120 minutos a full. Todo lo hacemos para que no pares de bailar. Me estoy pasando crema a los músculos porque me acalambré. Y la edad no viene sola, papá. Vos sabés cómo es esto. Acá espadea cada rato, se está masajeando. Te cuento que te estamos acompañando en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Ya dijiste la temperatura, ahora queremos saber la visibilidad, si es óptima e ideal. Yo de acá a la esquina veo, más allá no. Así que está nublado por allá, en la esquina está nublado, acá no. Mi visibilidad es de 100 metros, más no. Así que bueno, gracias a nuestros oyentes por su humor, por su impronta, loco, y por estar ahí presentes, disfrutando nuestra buena música y de nuestra buena onda, che. Y te recuerdo que al 1164007047, línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Si mandas un mensaje y dejas tus tres últimos números del DNI, participas automáticamente de los bien ponderados, de los poderosos, de los más ricos chorizos artesanales del señor Juan Luna. Famosos en Capital. Y la Retro y Rock and Blues te lo traen acá a la zona sur para que no te quedes afuera. ¡Sale como trompada! Y para que lo bajes, y no lo bajes con agua, con jugo Tang o con una Manaos, papá, no. Te regalamos un binardo espectacular, Un binardo premium como la Retro y Rock and Blues te saben regalar, Puede ser un Trumpeter, un Rutini, un San Felicien, un otro loco más, un Vinas del Tango Malbec, etc. Tenés un montón de vinos premium que vamos a elegir para regalarte, para armar bien ese combo espectacular, Choris artesanales, un kilito y un vino premium para que lo bajes, che. Todo esto al 1164007047. Y aprovechamos este premio para comunicarles que lo vamos a sortear el próximo jueves, El próximo jueves, ¿por qué? ¿Por qué, señor Espadea? ¿Porque va a hacer mucho calor? ¿Porque, no sé, va a lavar la ropa? ¿Por qué? ¿Porque cumpleaños el perro? ¿Qué onda? porque, y en conmemoración al domingo 19 de octubre, que es el Día de la Madre en la Argentina. Así que, a comunicarse todos los hijos, che, para quedar bien y darle un buen regalo este domingo 19 de octubre a tu mami, loco, ¿eh? Ponete las pilas. No te cuesta nada. Comunicate al 1164007047, línea habilitada. Regalo para el Día de la Madre. Sorteo a realizarse el próximo jueves a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box en Rock and Blues, por supuesto. Espectacular, espectacular, ¿eh? Espectacular, che, los premios que siempre la Retro y Rock and Blues te regalan. Y bueno, vamos con las fechas claves de la semana del 14 al 21 de octubre. ¡Qué bien! Bueno, hoy, martes 14 de octubre, es el Día Mundial de la Donación de Órganos. Miércoles 15 de octubre, Día Internacional del Bastón Blanco y Día Global del lavado de manos, ¿eh? Mirá vos, acá muchos políticos estarán festejando hoy, ¿eh? Se lavan las manos todos, terrible. Y el viernes 17 de octubre, Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Bueno, acá festejaremos algún día, este, hoy, ¿lo festejaremos? ¿El viernes? ¿Qué onda? El domingo 19 de octubre, por supuesto, el Día de la Madre en la Argentina. Y Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¡Bien, don Carlos! Así que bueno, y el lunes 20 de octubre, Día Internacional del Chef. Así que bueno, es ese betular de andar chocho ahí, ¿no? De estar todo ahí. Y el martes 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro de la Energía. Bien ahí, ¿eh? Bueno, acá se informan un poco en la Retro, loco, ¿eh? Te vas educando un poquito, che. Por eso me llamó la atención, el Día Mundial de la del Lavado de Manos. El miércoles 15 de octubre. Terrible, ¿eh? ¡Cambiame la música! Acá seguro que no se festeja porque nadie de todo. Va, sí, se festeja, pero los de arriba, los de abajo no, ¿viste? Los de arriba se lavan la mano cada rato. ¡Mentiroso! ¿Quién fue ese, Cristian? ¿Quién fue? ¡Epa! ¡Mentiroso! Bueno, y hablando de EPA, te cuento que la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, te dice, escucha bien, papá, termina la escuela primaria, nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años y te otorgan un certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 24 84 o acércate a Zapiola 11 65. Esto es en Quilmes Oeste. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. Escuela para Jóvenes y Adultos, EPA 705. Da el ejemplo a los más chicos, a tus amigos, a la sociedad, a la patrona, loco. Demostrarles que el que quiere, puede. Recordate, Escuela para Jóvenes y Adultos, EPA 705. Esto es en la zona sur. Y seguimos bailando Ítalo Disco en la 102.9 FM Box. Solo bailo suelto, loco, pero me gusta bailarlo como americano rock, ¿eh? Haciendo el paseíto, el 8, el relojito. Así que, si vos podés, estás con la patrona, estás con alguien ahí, enganchate, loco, y empezá a bailar y empezá a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Y baila, no pares de bailar. Esta es la Retro 789 y estamos en vivo hasta las 18 horas. Hola, habla Mónica de Quilmes. Quisiera participar por los chorizos de Luna y el vinito. Mi número de documento es 400. Gracias, Mónica de Quilmes. Parrillas que vienen, parrillas que van. ¿Y los choris de Luna, dónde estarán? Let's not be the ones outside, looking at the world go by. So you're staying all alone. Waste your time, it's gone for good. Play no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hand, like a feather on the sand, only made of gold. You can make me feel a king and surrender everything. Life. Hold me in your arms again. Let

Estás escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Parrillas que vienen, parrillas que van. ¿Y los choris de luna? ¿Dónde estarán? No paro de bailar. Italo Disco en la 102.9 FM Box. Esta es tu onda, papá. Y les recordamos que al 11C400-7047. El próximo jueves vamos a sortear el regalo para el Día de la Madre. Así que apurarse a comunicarse al 11-6-4-0-0-7-0-4-7 y deja tus tres últimos números del DNI. Y quizás vas a compartir con tu vieja los famosos choris de luna. Y un vino premium, loco, para que brinden por su día. Dale, no te quedes afuera. Pensá en la vieja, che. Comunicate al 11-6-4-0-0-7-0-4-7 y dejá tus tres últimos números del DNI. Nada más, y te recuerdo que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Vamos a comer la papa. Un saludo muy grande a mi prima Silvia Liliana Romero, lo digo bien, Silvia Liliana Romero de Lomas de Zamora, que está escuchando el programa. Bueno, ella el domingo en su día seguro que va a recibir un montón de regalos. De parte de Pucci, de parte de Elizabeth, de parte de Magalí y de parte de Ramoncito. Y tiene, no sé, cuántos nietos tiene, no sé, a su vuelta. Grande, Silvia, por estar ahí presente. Gracias por escucharnos, che. Yo sé que a vos te gusta esta música, ¿eh? Y vamos a bailar juntos, ¿te acordás? Así que bueno, con ella llegamos a Java, a Imagen, allá a Loma de Zamora, a Fantasy, a Le Paradis. ¿A dónde más? A Hualala, Daltex. Bueno, todos esos bolichazos viejos que ya no existen más, ¿no? Quedaron en la historia. Así que bueno, un saludo muy grande a la gente de Lomas de Zamora, especialmente a Silvia Liliana Romero, mi prima, che, que está escuchando el programa ahí. Y de seguro de estar bailando, seguro, seguro. 27 de las 5 de la tarde, la temperatura 24.2. ¿Vamos con el pronóstico o vamos a la tanda, al separador? ¿Cambiamos la música? Bueno, dale. Damián, cambiame la música. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y tú, dime lo que bailas. A pararse todos, loco, a bailar, corre la mesa, corre la silla, loco. Prepara el tereré y la cremona y empezá a bailar, loco, ¿eh? Corre la mesa, corre todo. Corre al Bobby, corre a tu suegra, corre a tu señora. Y empezá a bailar, loco, a mover el esqueleto, a mover esa pelvis. Me pongo loco. Ya lo veo. A Edgardo, después haciéndose masajes. Y seguimos bailando a full, loco. Le ponemos todo el power. De lo mejor del dance. De lo mejor de la música disco. Terrible. Y mi prima dice que está bailando, che. La pescamos justo, ¿eh? Coquetará mi prima bailando, ¿eh? ¡Qué va! Habrá que investigar, ¿eh? Cuatro copas, cahuete. Bueno, vamos a proceder a leer el pronóstico extendido para ver qué te depara el domingo, el Día de la Madre, loco. ¿Ves? Y San Pedro se pone las pilas, ¿no? Y no largas esas lluvias ahí medias molestas. Así que bueno, vamos con mañana miércoles. Va a estar nublado, che, aparentemente. La máxima de 24, la mínima de 19. El jueves también va a estar nublado, pero con un poquito de sol. La máxima 25, la mínima 17. El viernes va a estar totalmente nublado. La máxima 22 y la mínima 14, che. El sábado va a estar soleado. Máxima 21, mínima 14. Y el domingo, el Día de la Madre, que seguro alguien de acá va a ponerse a hacer un asadito con los choris de luna, loco, ¿eh? Y más el vinardo ahí premium, cortesía de la Retro y Rock and Blues. Así que bueno, el día va a estar ideal, che. No va a ser ni mucho sol, ni va a estar muy nublado. La temperatura 21 y la máxima y la mínima 16. Así que espectacular, para este fin de. Así que nadie puede poner pretexto alguno para no ir a visitar a la vieja, che. Y seguimos bailando música disco en la 102.9 FM Box. Así que bueno, y el lunes, martes, miércoles y jueves que viene van a estar todos lindos, loco, ¿eh? Así que con un promedio de máxima de 23 grados y una mínima de promedio, ¿no? De 18 grados. Así que bueno, a bancarse, loco, el calor, ya que nos quejábamos tanto del frío. Listo, ahora está. Hay que adaptarse, no hay otra. A guardar las pilchas, loco, a guardar los ponchos, a guardar las frazadas térmicas, a guardar las bufandas y a sacar el shortcito, a sacar la triquini, las ojotas. Así que bueno, a ponerse las pilas y a disfrutar del calor, loco, a comer livianito también, ¿eh? Y bueno, con el calor allá en mi trabajo está la alergia, loco, ¿eh? Porque hay una gran plantación de plátanos. Así que bueno. Y bueno, y agradecemos esta colaboración de los plátanos que trajeron acá a la Argentina. ¿Quién pudo ser que trajo los plátanos a la Argentina? ¿Quién pudo ser? ¿Saben ustedes quién fue que trajo los plátanos? ¿Y las palomas? El señor, el padre del aula, Sarmiento Inmortal. El señor Sarmiento en su época trajo las palomas, los gorriones y los plátanos, que nos matan con la alergia. Y las palomas nos rompen el auto. Así que bueno, muy lindo, todo muy lindo en el aula, pero loco afuera con las palomas y los plátanos, papá. Sarmiento, Sarmiento, ponete las pilas. Así que bueno, el calor trae todo eso y mucho más. Y también florece el amor, ¿no? Con el calor también. ¿Por qué no? Hay que destacarlo también. La gente se enamora más. Y después para esta fecha, el año que viene, hay muchos nacimientos. Es también, impresionante, ¿no? La actividad sexual que tienen los gorriones. Impresionante. A 130, al Texano, a la Marión, a Gustavito, a la Luca Cachavacha. Es impresionante. Ve mucho Discovery el chabón, ¿eh? Y seguimos disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acordate, estamos todos los martes de 16 a 18 horas acá en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com. Salimos al mundo. Correcto. Me estoy pasando crema a los músculos porque me acalambré. Andan por ahí todos. Bueno, yo sigo con mi resfrío, con mi problema de garganta, acá media pachucha, pero bueno, el médico me recetó los choris de luna. médico me recetó los choris de luna. Ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 24.2. Programa correspondiente a este martes 14 de octubre del 2025. Y no paramos de bailar. Y les recordamos a todos nuestros oyentes que el próximo jueves, pasado mañana, vamos a realizar el gran sorteo por el Día de la Madre. Así que a comunicarse al 1164007047. Ya que se celebra el tercer domingo de octubre el Día de la Madre, una tradición vinculada a la Iglesia Católica que conmemoraba en ese mes la maternidad de la Virgen María. Aunque muchos países lo festejan en mayo, Argentina mantiene en octubre como un gesto de identidad cultural y afectiva. Así que a ver todos los hijos, loco, a ponerse las pilas y a mandar un audio al 1164007047, que tus posibilidades se triplican. Pensá en la vieja, che. Y puedes quedar bien con un kilito de los choris artesanales del señor Juan Luna. Famosos en Capital y ahora famosos acá en Zona Sur. De la mano de la Retro y de Rock and Blues. Que los choris de Luna vienen haciendo punta junto con la Primavera, papá. Así que dale, comunicate al 1164007047. Deja tus tres últimos números del DNI. Y te puedes hacer acreedor de estos premios espectaculares. más un vino premium, che, para que lo bajes, para que no te haga mal los choripanes, no te hacen mal, obvio, pero es una forma de decir. Así que un vinito premium, ¿te imaginas bajar los choris de luna con un Rutini, con un Trumpeter, papá, con un otro loco más, un San Felicien, un Viñas del Tango Malbec? ¿Qué más querés? Solo tenés que comunicarte al 1164007047, nada más, y dejar tus tres últimos números del DNI. Y puedes hacer feliz a tu vieja, che. Aunque el Día de la Madre es todos los días, pero bueno, ya que tenemos este día festivo, bueno, tratemos de hacer buena letra. Y seguimos bailando dance de los 80 y dance de los 90. Y por favor, ¡cámbiame la música! La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Ya 44 pasaron de las 5 de la tarde y se nos está yendo el programa. Y no paramos de bailar. Vamos con el Retro Cachengue en la 102.9 FM Box. Bailen, chicos, pónganse las pilas. A bailar, papá. Dale, saca a bailar a la chica que tiene ganas, pero es media tímida. Dale, ponte las pilas. Tirá el chamuyo prohibido ahí. Entrá bailando ahí, haciendo el baile del perrito al toque. Se engancha la chica, ¿eh? No seas tímido, el no ya lo tenés, papá. Anda por el sí. Y bueno, te cuento que si sos de esos que te querés más al auto que a tu familia, que a tu señora, que a tus hijos, que al perro, te cuento que hay un lugar acá en Zona Sur que te lo dejan flama, te lo dejan pipí cucú, che. Me refiero a Checoil Lubricentros. Esto es en Villa Domínico. Queda en Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo. ¿Viste el Parque Domínico? ¿Viste la fuente? Bueno, en diagonal enfrente. Ahí está la gente de Checoil Lubricentros. Ahí está Sebastián y Jorge con los brazos abiertos, esperando que los vayas a visitar. Sí. Ellos te ofrecen servicio de cambio, aceite y filtro. Venden aceites y accesorios. Te proponen también servicio de detailing, cargas de batería, lavado y engrase y servicio de lavador, loco, ¿eh? Así que todo esto en Bartolomé Mitre, 4899, esquina Centenario Uruguayo. Los horarios de atención son de corrido, che. De 8 a 18 horas, de lunes a sábados. Así que no te olvides que Checoil Lubricentro tiene el mejor servicio para tu automotor. Y no hace falta que te diga, ¿no?, que Checoil Lubricentro es lo mejor en la Zona Sur. Solo se vive una vez. Qué raro que no apareció Oscar haciendo los avances de los boliches, ¿no? Terrible, Oscarcito. 46 de las 5 de la tarde. Y seguimos bailando Retro Cachengue acá en la 102.9 FM Box. En víspera, loco, del Día de la Madre. Y no te olvides que el próximo jueves vamos a hacer el gran sorteo. Así quedas bien. Con un buen presente con la vieja, che. Que dio su vida por vos y te crió y estás ahí. Sos un grandote ahí. Gracias a ella, ¿eh? Así que bueno. Y seguimos bailando el Retro Cachengue de la Retro 789 en la Vox. Que esta es tu onda. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Solo se vive una vez. Estás escuchando La Retro 789. Mi mamá me preguntó, che, Gustavito, ¿tardará mucho en traer los choris? El jueves, mamá, el jueves, me dijo. coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrás de quién te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Mi mamá me preguntó, che, Gustavito, ¿tardará mucho en traer los choris? El jueves, mamá, el jueves, me dijo. Y no paro de bailar. Viene el señor Marcelo Mendoza hoy. Así que a no moverse de la Retro 789, de la 102.9, que después sigue en Retrobox con el señor Marcelo Mendoza y toda su onda, che, y toda su buena música también, para que sigas bailando, ¿eh? Saludamos a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionada Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet, a Drogué, a la gente de Checo y Lubricentros, a la gente de Pika Car Wash, a la gente de EPA 705, al tío Pedro que apareció, che, seguro que estaba descansando, ¿no? El tío Pedro estuvo laburando toda la semana y recién ahora lo dejaron descansar, ¿eh? Gracias por estar, tío Pedro. También un saludo muy grande a Lidia Cabrera, la sobrina del tío Pedro, che, que trabaja en Canal 26. Así que, bueno, también al señor Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Cristian, a Edgardo. No sé qué pasará con Wally, loco, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? Bueno, esperemos averiguar a ver qué onda. ¿Qué pasó con Wally? ¿Dónde está Wally? Espero que les haya gustado nuestra buena onda, nuestra buena música. Todo pensado para vos, para que no pares de bailar durante 120 minutos. Y aparte, los premios espectaculares, un kilo de choris artesanales, los famosos choris de luna. Rock and Blues y la Retro te lo trajeron acá a la zona sur, para que no te quedes afuera. Más un vino premium, que puede ser un Trumpeter, un Rutini, un San Felicien, un Viñas del Tango Malbec. Otro loco más. Tenemos infinidades de vinos premium para vos. Solo comunicate al 1164007047 y este combo este viernes se va a sortear para el Día de la Madre, papá. Así que bueno, dale. A ver, todos los hijos, che, que piensan en las madres, a comunicarse al 1164007047. A ver si este finde, que va a estar lindo el domingo, va a estar soleado. Y ya te veo, ya los veo ahí, haciendo un asadito ahí en el quincho, en la parrilla. Y el Trumpeter ahí esperando ser destapado, che. Así que bueno, nos veremos Dios mediante con la gente de la Retro el próximo martes. Acá en la 102.9 FM Box, donde volveremos con más música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y pasado mañana nos vemos con la gente del rock and roll en Rock and Blues a partir de las 15 horas, de 15 a 17, donde vamos a realizar este gran sorteo por el Día de la Madre. Y la repetición de la Retro 789, 21:30, los sábados en la 102.9 FM Box. Y la escuché, loco, este sábado, espectacular, bien ahí. Pero ahí no pueden llamar, no pueden mandar audio. Pero pueden mandar mensajes, ¿no? ¿Se puede mandar mensajes? Manden mensajes, manden. Total, sorteo ya fue el jueves, así que... Así que bueno, 58 de las 5 de la tarde, la temperatura 24.2. Día primaveral, semana primaveral. No hay lluvias, así que bueno, San Pedro, loco, ponete las pilas, Si no, vamos a hablar con Santa Rosa para que te ubique. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días.